árbol del pan, mochila, ponchonta, panela y árbol del pan. Voy con mi negrita, agua abajo, río San Juan. Voy con mi negrita, agua abajo, río San Juan, ae. Río San Juan, ae. Río San Juan, ae. Río San Juan, ae. Río San Juan. Apúrate, canoita, mira que quiero llegar. Apúrate, canoita, mira que quiero llegar. Que llevo platino y oro para vender en la capital. Que llevo platino y oro para vender en la capital. Aé.